Te quería hacer una pregunta. Y Nowet, por ejemplo, ¿sigue vivo o no en la comunidad? Y eso es lo que nosotros siempre nos preguntamos con los ancianos, según la visión, la cosmovisión de ella, del com, digamos, de que existía ese cuando estaba el monte virgen, cuando estaban solo la etnia com aquí en este territorio, existía. Y Nowet fue el que le salvó a nuestra comunidad, digamos, porque mediante él fue que te salvaron de los militares. Porque en aquel tiempo estaba él al lado de nuestros ancianos. Siempre existían, tenían una comunicación de él. O sea que había personas de que eran expertos, o sea, tenían ese don de comunicación. ¿Los Pionak? Claro, Pionak y otros. ¿A otros también? Sí, había otros que tenían ese don de comunicarse con eso. Y que en este momento se va perdiendo también. Eso ya para nosotros ya no es difícil. No sé si, no sabemos si existe o no. Pero sí, nuestros ancianos se dan cuenta que ya dentro de aquí no, ya no existe más. Por la tala del monte y también por la sexta, digamos. ¿Qué es eso? Y bueno, y cuando llegaron los evangélicos, entonces ya no tienen más comunicación con la naturaleza, porque le decían de que solamente Dios tiene comunicación con el hombre y no con la naturaleza. Entonces como que se va perdiendo eso. Y ya en este momento no sé lo que yo digo que no. Raro, puede ser algún lugar que haya monte, no sé dónde, pero debe haber. Sí, que cada vez menos y más lejos. Claro, porque, por ejemplo, en este momento cuando se habla de los Pionak y lo que a nosotros nos dicen de que comparando de antes, los Pionak de antes eran más expertos en muchas enfermedades. Y eso era porque existían los seres espirituales que son naturales. Pero en este momento ya no. Por eso que muchas enfermedades no pueden sanar. Y siempre dicen nuestros ancianos de que solamente las personas que viven allá en el norte, no sé dónde, pero por ahí viven algunos que pueden tener ese poder de sanar algunas enfermedades que no se le puede muchas veces curar en la ciencia. En la ciencia científica, digamos, pero sí, otra persona puede curar eso. Porque viste que de momento que hay menos monte, hay menos variedad de plantas medicinales. Sí, también. Entonces tenés menos remedios. Claro. Por ejemplo, acá en nuestra zona tenemos algunos yuyos medicinales, pero no mucho. Si nos vamos al monte, podemos encontrar. Algunas veces nos vamos acá en el parque provincial con los alumnos de la UNE. Bueno, para el reconocimiento de plantas medicinales y árboles. Ahí encontramos algunos remedios naturales. Raíces, la corteza de los árboles, la cáscara y también las hojas, los frutos, ahí se puede encontrar. Y también en la costa del río Bermejo, ahí también se puede encontrar, porque hay medicinas naturales que son del monte y medicinas naturales que son de acá, de La Pampa, donde nosotros vivimos.